Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Del diálogo de saberes a la localidad, retos y perspectivas es el nombre del primer congreso de gestión cultural desarrollado en la provincia de Bolívar, que cuenta con el apoyo institucional de la Universidad Estatal de Bolívar, el Ministerio de Cultura y el apoyo de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. A continuación, Laura nos detalla la información. Con el auspicio de la Universidad Estatal de Bolívar, Ministerio de Cultura y el apoyo de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, la Corporación Cultural Gestión Creativa Iberoamericana desarrolla el primer Congreso de Gestión Cultural de la provincia de Bolívar. Del diálogo de saberes a la localidad, retos y perspectivas del 10 al 14 de junio. Este congreso tiene como objetivo abordar los ámbitos de experiencia, estudio, reflexión y debate en torno a la gestión cultural desde lo local. Fabián Paredes, coordinador del evento, señaló que durante este encuentro habrán actividades paralelas como exposición fotográfica de la Casa de Montalvo, turismo cultural, visita a la parroquia de Simiatu y Salinas. Habrán también cineforo, talleres, mesas de trabajo y plenaria. Además, Paredes señaló que el congreso contará con la presencia de ponentes nacionales y locales, así como también de Cuba, Nicaragua, Perú y España. Ramiro Caiza, ponente del encuentro, manifiesta que será la oportunidad de tener un espacio de diálogo para nutrirse y enriquecerse de experiencias locales, precisamente de aquellos lugares donde se encuentran las verdaderas manifestaciones de nuestros ancestros. Las ciudades ya son multiculturales, no se puede hablar de una sola identidad, ni incluso en lo local. ¿Por qué? Porque si hablamos de una pequeña capital de provincia, está poblada por una vertiente de diversidades del país, producto de la movilidad humana interna, que eso nadie puede impedir, y cuando un ser humano se traslada hacia otra geografía, traslada también su cultura. Entonces, en este proceso de hibridación cultural, de esta mezcla, lo ideal es ir construyendo una sociedad intercultural, una sociedad mucho más armónica, que pueda posibilitar el buen vivir. Estos congresos serán itinerantes y se desarrollarán en cada una de las provincias del país. Para mayor información, visite la página www.gestioncreativa.org. Este viernes 13 de junio, la Casa de la Música se llena de talento de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, pues presentarán el concierto La Sinfonía Coral número 2 de Félix Mendelssohn, que será presentada como estreno nacional, y la Sinfonía número 8, inconclusa, de Franz Schubert. Este evento contará con la coordinación del director invitado Johannes Dering Red, quien dará vida a la obra inconclusa de Schubert, Sinfonía número 8, que en su momento abrió una nueva dimensión a la música sinfónica. La obra está cubierta por una atmósfera de misterio y belleza, con momentos de tranquilidad. Nos sumerge en un mundo íntimo y personal de Schubert, a través del gran lirismo no exento de un sentimiento trágico. Por su parte, la Sinfonía número 2 de Félix Mendelssohn es una obra considerada como superior a las otras partituras del género que escribió este gran compositor. La partitura se enmarca dentro de la gran tradición germánica que va desde Bach, Handel, Mozart, Beethoven y Schubert hasta Brahms, Bruckner y Mahler. El concierto tendrá lugar en la Casa de la Música a partir de las 20 horas, en donde también estará presente el coro Voces Cantantes de Quito y tres cantantes líricos, todos dirigidos por Johannes Dering Red. Mientras este jueves se inaugura el Mundial de Fútbol Brasil 2014, un evento en el que millones de ojos dirigirán su mirada a este gigante sudamericano, serán 32 equipos los que compartirán en la Copa Mundial de Fútbol 2014. En esta historia muchos marcarán su espacio en la historia de este deporte, tal y como es el caso de Ecuador. Por motivo y por el aniversario de los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Museo Colonial de esta institución inaugura la exposición Toda Cancha Pasada Fue Mejor. La exposición Toda Cancha Pasada Fue Mejor, Historia de la Copa del Mundo de 1930-2014, se abrió esta misma mañana en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicada en las calles Cuenca y Mejía Esquina. A través de esta exposición, el público podrá conocer y disfrutar de la historia y desarrollo de la Copa del Mundo, los países que han participado en cada una de las ediciones, los balones utilizados, los afiches diseñados para esta ocasión y mucha más información. En su tercera participación mundialista de la Selección Nacional del Ecuador, se recordará su participación en las Copas del Mundo 2002 y 2006, en el que se exhibirán camisetas, balones, fotografías, libros y objetos especiales relacionados con este deporte y sus protagonistas. La muestra estará abierta al público hasta el 31 de agosto, de martes a sábado, de 9 a 17 horas, con ingreso completamente gratuito. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.